tarde pero llegamos. Dicen que lo bueno se hace esperar. Nosotros demoramos no por bueno, sino por... bueno, en fin. Pero ahora se terminó la espera. El próximo martes a las 21 horas vuelve No es lo que parece. No es lo que parece en Un Huevo Radio.